quiera. Que tocando siempre le suceden porque ese mal vicio Toño nunca deja. Se la quitaron de rabia a su padre, se la llevaron para su tierra. El pobre Toño la vive pensando porque está seguro que lo recuerda. Vuelve a buscarla donde esté metida, pero de su parte más nunca sucede. Y en una jaula la tienen prohibida, y allí se sale y lo busca si quiere. Porque ella vive muy bien convencida, que el primer amor olvidar nunca puede. Toño pensaba de vivir con ella y darle todo lo que se merecía. Ella pensó que ella era muy sincera, ahora sufre una pena porque la quería. ¿A dónde va de lira con ella? Con la esperanza de verla algún día, para decirle que alivie su pena, que su corazón vive todavía. Solo el padre es el responsable que Toño Meléndez no le hiciera precio. Solo condena quisieron darle, pero Dios es muy grande y lo ha salvado de eso. Todavía le tiene el mismo cariño, sin guardar rencor a lo sucedido. La pobrecita no es la responsable del procedimiento que hizo su padre.